El discurso del poder mantiene aún a la rebelión casi en el olvido y en la indiferencia de la mayoría de los cordobeses. ¡A trabajar! A la ciudad de Córdoba cabe el altísimo honor de... El 60% de la población cordobesa era de origen africano. Buenas tardes, queridos cordobeses. ¡Córdoba tiene muchas cosas más para decir! En una provincia en la que para donde mires alguien votó a Macri, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Gracias, Córdoba, por este acompañamiento. Córdoba dirá. Información provincial. Área Material Córdoba. Usted sabe que en nuestros merodeos nos metemos por todos lados. Sí, buscamos por internet, escuchamos los noticieros, miramos tele. Bueno, en este caso en particular nos vamos a meter, ¿saben en dónde? En un trabajo final de una licenciada de Historia aquí en la Universidad Nacional de Córdoba, más precisamente en la Facultad de Filosofía y Humanidades, en la Escuela de Historia. Y se trata del trabajo de Clara Daniela Gutiérrez, que lo presentó en noviembre de 2011 y habla sobre, bueno, es un trabajo muy muy amplio, que habla sobre la justicia en los pueblos de indios de Córdoba a fines del siglo XVIII. Y en este caso vamos a hablar de algo que escuché por ahí y me puse a merodear por internet. No es otra cosa que el pueblo de Soto, seguimos por el noroeste cordobés, y su cabildo indígena. Dentro de toda su investigación, para presentar este trabajo final de su carrera de historia, nos vamos a ir al capítulo 3, que es el pueblo de Soto y su cabildo, como dijimos, el cabildo indígena. Muy bien, dice así. Hacia fines del siglo XVIII, el pueblo de Soto mostraba ciertas particularidades que marcan una diferencia en la organización y función de sus autoridades con relación a los demás pueblos de indios tributarios. Esta radica en que se evidencia aquí la existencia de un cabildo indígena, conformado por el curaca, alcaldes y regidores, quienes contaban con la ayuda de soldados del mismo pueblo. Todos ellos estaban relacionados por lazos de parentesco, conformando las familias principales del pueblo. Si bien existen notorias diferencias entre este cabildo y los cabildos indígenas de otros períodos y de otras regiones, sus acciones muestran en Soto por lo menos una diferencia jerárquica entre quienes lo integraban y el resto de los indios del pueblo. Al mismo tiempo, posiblemente por la existencia de este cabildo, el control de su población muestra algunas diferencias aquí con respecto al funcionamiento de los demás pueblos indios tributarios de Córdoba, como ya se verá. Resulta complejo reconstruir el funcionamiento de este cabildo indígena, ya que no se llevaba un registro formal de sus actuaciones, como así tampoco se elaboran registros de asambleas o sesiones en las cuales se debatieron problemas inherentes al funcionamiento del pueblo. Esto ocurría porque casi ninguna de las autoridades del cabildo indígena sabían leer o escribir y la mayoría de las decisiones se tomaban en forma oral. Solo podemos conocer el funcionamiento de sus autoridades cuando, por casos de excesos en sus procedimientos, sus acciones, fueron judicializadas y pasaron entonces al cabildo de la ciudad. A través de los padrones de indios de Córdoba, entre 1745 y 1790, podemos reconstruir las relaciones parentales de quienes ejercieron el rol de curaca en Soto y podemos observar que el pueblo contó durante todo este periodo con curacas, alcaldes y regidores. Desde mediados del siglo XVIII, vemos que los apellidos Tulián, Pereira, Santucho, Ortega y Acevedo se reiteran con frecuencia entre las autoridades del pueblo. En 1775, un año después del Pacto de los Chañares, ya mencionado en el Área Material Córdoba, según el padrón de indios, no había curaca originario, y el gobierno del pueblo estaba a cargo de José de la Cruz Salazar, como alcalde mandón, así era el término, alcalde mandón, de quien no se han encontrado datos filiatorios y solo se sabe que era soltero y sin hijos. Posteriormente a su gobierno, fueron variando las formas de acceder al cargo, en el que aparecen nuevamente mandones y no curacas, pero que en todos los casos pertenecían también a las antiguas familias principales del pueblo. Los curacas del pueblo de Soto en el periodo estudiado fueron Antonio Melo, curaca en 1785, Mariano Tulián, curaca en 1787, hijo de Francisco Tulián, regidor y curaca del pueblo, y Andrea Charras y Bartolomé Pereira, que fue en curaca en 1789. Este era hijo de Marcelo Pereira, regidor desde 1778 aproximadamente. Como se puede observar, estas familias principales provienen desde principios del siglo XVIII. En el padrón de ya de 1785 se encuentra integrado por el cabildo indígena a un regidor forastero. Sí, señores, había llegado uno desde Cruz del Eje y otro que se llama Josep Ochoa, que era negro y así figura, entre comillas, negro. Este dato, que parecería contradecir que el gobierno del pueblo estaba integrado por familias principales, sin embargo lo confirma, ya que el forastero era hermano de la esposa del curaca y Ochoa estaba casado con María Salguero, hija de Zárate, quien había sido regidor del pueblo en 1749. La legislación de Indias establecía que los alcaldes y regidores indios debían ser elegidos por un año, al igual que en el cabildo de los españoles y en presencia del cura del pueblo. El cuadro que tienen ahí en este estudio muestra que, sin embargo, esto no era respetado, ya que estas autoridades se mantenían por muchos años. Tómese como por ejemplo al alcalde Bernardo Santucho, que lo fue desde 1785 hasta 1789 aproximadamente. Además, se puede observar que los curacas habían pasado por la función de regidor antes de asumir el cargo de curaca. Tal es el caso de Mariano Tulián, curaca en 1787, quien había sido regidor ya en 1785. O también el caso de su padre, Francisco Tulián, quien también había sido regidor en 1778 y luego curaca. Se desconoce la fecha exacta en que esto ocurrió por no encontrarse litigios en el periodo de su gobierno que se permita ver su actuación. Manteniendo la conceptualización de familias principales y posiblemente integrando aquí a sus miembros más jóvenes, estaban los soldados indios que colaboraban con las autoridades del cabildo. Estos eran generalmente hijos de los regidores o de los alcaldes del pueblo, pero el padrón de tributarios no hace ninguna diferenciación ni referencia a estas funciones. Se advierte la presencia de estos soldados, pues son mencionados acompañando a sus autoridades en el desempeño de funciones y también porque aparecen como testigos presenciales en algunos de los hechos judicializados. Por esta razón fueron citados como tales y su palabra fue tomada en consideración para la resolución de algunos conflictos. Es de señalar que no siempre se manifestaron a favor de lo actuado por la autoridad del pueblo, como después en este estudio también se puede ver. Pero repasemos en este estudio que se presentó en la Universidad Nacional de Córdoba para una finalización de la carrera, cuáles eran las funciones de este cabildo indígena de la ciudad de Soto, del pueblo de Soto, diríamos. Las distintas autoridades del cabildo indígena no actuaban en forma independiente ni tenían total autonomía con relación a las autoridades del cabildo de la ciudad, ya que sus acciones eran supervisadas por los jueces pedáneos y o por capitanes recaudadores. Estas funciones a veces eran cumplidas por una misma persona, como ocurrió aquí en el caso de Pedro Vázquez de Novoa. Por otra parte, vamos a recordar que las autoridades del cabildo indígena eran elegidas por las del cabildo de la ciudad y con anuencia del cura del pueblo, pues era este quien evaluaba el desempeño de quienes iban a ser los que tuvieran cargo. No obstante, parecería que en general se respetaba el hecho de hacer la elección dentro de un determinado grupo de familias. Se centra la atención de este estudio en el rol del curaca y del alcalde, porque en esta relación se plantean los conflictos y se complejizan las atribuciones de cada cargo. Así, por ejemplo, el alcalde podía iniciar sumaria contra el curaca cuando éste no le informara de sus acciones. Un ejemplo es lo ocurrido cuando el alcalde Bernardo Santucho se querella criminalmente contra el curaca Bartolomé Pereira, quien en ausencia del alcalde había castigado con azotes a dos mujeres del pueblo. La causa comienza exponiendo que el curaca no había consultado previamente al alcalde ni le habían informado del procedimiento una vez realizado. La causa contiene además innumerables acusaciones del alcalde hacia el curaca por los excesos que éste cometía. Como ya se ha expresado en este estudio, en sus acciones, tanto el curaca como los alcaldes eran acompañados por los soldados en sus tareas, y en esta oportunidad estos habían sido testigos presenciales de ese castigo a esas mujeres, convirtiéndose en testigos de la parte acusadora contra el curaca. Al parecer, tanto el alcalde como las otras autoridades del pueblo estaban en desacuerdo con las acciones del curaca. Este mismo fue llevado a la cárcel por las autoridades del cabildo de la ciudad, quedando el pueblo sin cargo en ese momento. El caso finalizó con la recombinación al curaca por parte de Sobremonte directamente. Fíjese lo que decía: autos y vistos, se absuelve de esta instancia a don Bartolomé Pereira, y dejando al derecho a salvo de las personas injuriadas, se condena sus excesos de jurisdicción con la prisión que ha sufrido y costas, a pesar viéndosele que la causa plantea dos conflictos contra el curaca. El primero, el exceso cometido contra dos indias acusadas de ilícita amistad, y el segundo, porque muchos de los indios no querían poblarse a causa del mal genio del curaca. Fíjese cómo era la textual de esto: caso de aplicar pena aflictiva sin consulta de este gobierno, se procederá contra su persona a lo que haya lugar, haciéndose mérito de esta causa. Las autoridades del pueblo de indios tenían distintas formas de accionar. Las recombinaciones o reconvenciones, que podían estar tanto a cargo de los curacas como de los alcaldes, pero también podían actuar otras autoridades del cabildo indígena como formas de control social sobre los indios a su cargo. Este procedimiento también era aplicado por las autoridades del cabildo de ciudad como medida de control social, como observamos en el caso este de la acción de violencia contra las mujeres. La existencia de un cabildo indígena muestra, en el caso anterior, que su accionar podía poner límites al accionar de los curacas, más allá de que su existencia posibilitaba un control más efectivo sobre la gente del pueblo. En todo caso, acá lo que Sobremonte sancionó no fue la violencia del castigo infligido por el curaca a las mujeres, sino el hecho de no haber pedido autorización para poder azotar. Las funciones del cabildo indígena de Soto en ese armado que armaban desde el virreinato y desde el cabildo de Córdoba para tener un control, pero fíjense cómo también aquí el control era de: bueno, usted pegue, pero primero me avisa. Thank you. Cerramos nuestro merodeo, nuestro segundo merodeo por el noroeste cordobés en este episodio del Área Material Córdoba, y nos vamos a ir volcando de nuevo hacia la política. Pero eso en un ratito. Ahora escuchamos a las deliciosas Cantambora con su tema Vente, Vete. Escuchamos a las Cantambora una vez más en el Área Material Córdoba con su tema Vente, Vete. El discurso del poder mantiene aún a la rebelión casi en el olvido y en la indiferencia de la mayoría de los cordobeses. Y Córdoba tiene muchas cosas más para decir. Córdoba, Córdoba dirá, gracias Córdoba. Los quiero mucho. Muchísimas gracias por este día feliz. Área Material Córdoba.